Relax FM. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos de tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Muy pero que muy buenas tardes para todos los oyentes de Relax FM. ¡Feliz lunes para todos! Un saludo muy especial para los oyentes de la 94.0 FM Castellón. Otro saludo también muy, muy, pero muy grande para la 91.9 FM Madrid. Voy a arreglarte las redes sociales donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar a través de el WhatsApp 698-91-6474. Y como siempre, yo te digo a ti que me calientes el corazón y que me mandes un mensajito de voz saludándome. Por aquí tenemos el www.relasfm.es para que nos puedas escuchar en todo el mundo. En Instagram, Relas la Radio Relajante. Y por supuesto, a través de nuestra aplicación. Comenzamos este de tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ...15:10, hay amores, Shakira. Relax FM. Este es nuestro número de WhatsApp. 698-916474. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Solo el amor lastima así. Motel María José. Jamás pensé que dolerías. Bienvenido, bienvenida a este de tardeo. Ya sabes que me puedes calentar el corazoncito, a mí me encanta. 698-91-6474. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ...19 minutos... Cuando voy, tu calor, Julieta Venegas. Lo que pasó. Y es que el amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. Relax FM, somos tu mejor elección. Y por aquí ya se encuentran algunas personas que se han decidido a calentarme el corazoncito. Así que voy a poner algunos audios para yo poder escucharlos, por supuesto, y para que ustedes también los puedan escuchar conmigo. Hola Vivi, qué gusto volverte a escuchar de nuevo, que estés otra vez haciendo radio, qué chévere. Y bueno, un saludito para ti y para todos tus compañeros allí en esta nueva radio que me ha gustado, Relax FM. Y bueno, conectado aquí toda la tarde, siempre escuchándote, empecé a escucharte desde la semana pasada. Y bueno, qué rico que estés allí, un saludito, un abrazo y bueno, qué bien que estés de nuevo en la radio. Un abrazo. Uy, muchísimas gracias. Un beso muy grande para ti. Muchísimas gracias por estar allí conectado con Relax FM. ¿Tú también quieres estar conectado aquí conmigo? Ya lo sabes, 698-91-6474. Continúo porque esto sigue. Hola Vivi, te mando un saludo desde Valencia y un besito. Te felicito por tu programa. Me transmite mucha alegría y tranquilidad. Un beso. Hola Vivi, te mando un saludo desde aquí, desde Valencia. Te mando un beso. Felicidades por tu programa. Muchísimas gracias, cariño. Un beso muy grandote para ti y un saludo para todos aquellos que están allí en Valencia, Valencia, España. Como dicen algunas personas por ahí, la capital del Turia. No sé por qué lo dicen, pero así lo dicen. El caso es que muchísimas gracias. Estoy supremamente encantada de comenzar este lunes con esa energía y con esa felicidad que ustedes me están transmitiendo. Por aquí tengo otro saludito. Yo quiero compartirlo con ustedes y además quiero compartirlo con el mundo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Les saluda a Aro Becerra y esta tarde quiero enviar un saludo muy especial a Viviana Valencia y su programa de tardeo en Relax FM. Es un programa muy, muy, muy agradable, el cual sintonizo mucho. No se lo pueden perder. Bendiciones, Viviana. Un abrazo rompecostillas. Fantástico programa de radio. Oro de Serra en la casa. ¡Boom! Muchísimas gracias, corazón. Qué saludo tan espectacular y tan lindo. Así es que se comienzan los lunes. ¿Qué es de tarde? No importa. Lo importante es comenzar este de tardeo. Continuamos con música. Muchas gracias. Muchos besos y muchos abrazos, como decía por ahí, rompecostillas para todos aquellos que me han mandado ese saludo tan especial. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-91-6474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Quien dice que te necesita, no tener tus besos se me debilita, no tiene razón, no hay explicación. ¿Y tú sabes cuál es la mejor obra de arte? La mejor obra de arte es que alguien pueda amarte, valorarte y respetarte. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Hoy me siento súper acogida, bendecida y agradecida porque en realidad me están calentando el corazoncito. Me encanta que todos ustedes me hayan estado mandando mensajitos. Ya sabes que tú puedes hacerlo a través del WhatsApp de Relax FM. 698-916474. Calentarme el corazón. Hacer preguntas. Saludar a alguien especial. Etcétera. Aquí estoy para acompañarte hasta las 18 horas. Más adelante también tendremos, obviamente, el Vivi Consejo. También tendremos el horóscopo para el resto de la semana y la tendencia del día. De momento te voy a poner ese mensajito especial que me han mandado. Muy, pero muy buenas tardes, saludando a todos los fieles oyentes de Tardeo y un caluroso abrazo para nuestra colega Viviana Valencias, que los pone a ustedes a gozar con la mejor música, la mejor programación que suena día a día. Así que no te pierdas la mejor forma de pasar la tarde con este fantástico programa. De parte de este servidor, Carlito Sabor, desde Madrid, un abrazo, mi Vivi, y gózatela. ¡Feliz inicio de semana! Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, cariño. Un beso muy grande para ti. Y muchos besos para todos los oyentes de Madrid 91.9 FM. Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y esto es lo que me dice Jay Capo desde Miami, Florida. Entonces, ¿qué, mi gente? Este es Jay Capo de la ciudad del sol y la playa, Miami, baby. Le quiero mandar un saludo muy grande a Viviana Valencia de Tardeo en Relax FM. Con las buenas melodías, no hay mejor forma de pasar tus tardes de tus días. Así que móntate en esta travesía con el programa más fantástico de la radio. Ponte las pilas, este es Jay Capo, ya tú sabes la que hay. Estás escuchando De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Hoy vamos a hablar de la vibración en el amor. En algunos momentos, tú quieres tener una pareja. Obviamente quieres estar conectado a ella, quieres tener tu alma gemela, tu compañero de vida, esa mujer, ese hombre que te complemente en todos los aspectos de tu vida. Pero ¿realmente te has llegado a preguntar si tú estás en la vibración del amor? Cuando nuestra vibración está en la frecuencia del amor, podemos expresar con naturalidad nuestras emociones, vivir en paz, ser generoso, generosa, abundante y atractivo o atractiva. En sí, vibrar en amor apertura un sinnúmero de canales de abundancia que nos pueden beneficiar en la pareja, la familia, la salud, la espiritualidad, la energía del dinero y mucho más. La vibración del amor nos eleva a un estado más alto de conciencia y nos libera de pensamientos y de sentimientos negativos. Todos somos y estamos hechos de amor. Sin embargo, algunas veces bloqueamos el amor con creencias limitantes. Eso muchas personas lo saben. Y cada vez quiero que seas consciente de que puedes tener muchos bloqueos que te limitan, que no te permiten avanzar hacia adelante en esa vibración de amor. Si de verdad supiéramos lo maravilloso que es el amor, no viviríamos no solamente en la tristeza, sino en la carencia. ¿No puedes empezar a querer tener a tu alma gemela y compañero de vida sin tener esta vibración de amor alta y plena? ¿Qué puedes hacer para poder conseguir esa vibración alta? Pues ya te digo yo que lo primero, mirarte muy pero que muy bien por dentro. A veces esto es un poquito complicado. Esto de mirarnos por dentro, a veces podemos, a veces no queremos y a veces simplemente es que de verdad no sabemos. Pero tú sé sincero contigo mismo y pregúntate, ¿por qué no tengo una persona indicada en mi vida? ¿Por qué no satisfago todas estas necesidades, vamos a ponerle ese nombre, en lo que se refiere a el amor? Pues esto tiene una larga situación, un largo estudio, por decirlo de alguna manera. Te lo voy a explicar de una manera sencilla. Pregúntate primero si tienes buena relación con tus padres. Si tú con mamá, con papá, no tienes una buena relación, es muy difícil que puedas tener una buena relación de pareja. Esto es algo que debes de sanar desde un principio. Así que lo mejor que puedes hacer es empezar a sanar tu niño o tu niña interior. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil, puedes empezar a escuchar meditaciones en las que se encuentren el niño interior, trabajándose el niño interior. Escuchar las meditaciones de Relax FM, por ejemplo. En nuestra aplicación hay muchas. O también comunicarte conmigo, @ViviValenciaE, que también te puedo ayudar. Pero si tú quieres ser autodidacta y quieres hacerlo tú solito, hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo estoy con papá? ¿Cómo estoy con mamá? ¿Tengo rabia, resentimiento con papá y mamá? ¿Les amo? ¿Me aman? Y una vez tengas respuesta a cada una de estas preguntas, podrás ir evaluando qué es lo que realmente te hace falta para ir sanando el niño, la niña interior, y empezar hacia adelante con esa vibración de amor hacia tu pareja o hacia la familia. Y esto, como te dije anteriormente, ayudará a tu salud, a tu espiritualidad, a la energía del dinero, a todo, porque el amor funciona de esta manera. Espero que empieces a hacerte estas pequeñas preguntas. Busca dentro de tu corazoncito y seas muy, pero que muy leal, fiel y sincero contigo mismo, contigo misma. Continuamos en este tardeo con Viviana Valencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 47 minutos y has escuchado que puedes enviar esa pregunta y yo el día miércoles te la contestaré. De momento te dejo por aquí con Ash, dos copas de más. Y por aquí también me calienta el corazón Gerson el Farandulay. Hey, un saludo para Viviana Valencia en el programa Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM, la mejor forma de pasar la tarde agradable y en sintonía en este fantástico programa. Fuerte abrazo. Muchas gracias, corazón. Así se calienta el corazón. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Qué bonito encontrar al amor de tu vida todos los días en la misma persona. Fuera. 15:55. Encantada, enamoradísima de estar aquí con ustedes. Y es que algunas personas me tienen enamoradas con esos mensajes tan bonitos que me están mandando. Por aquí también me saluda Johnny Muñoz. A ver qué me cuenta. Hola Liliana Valencia, te cuento que me encanta tu programa en Relax FM. La música que colocas es excelente. He descubierto una nueva forma de pasar las tardes. Sí, tardes con Viviana Valencia de Relax FM. Muchas gracias, mi amor. ¡Mua! Y así espero que los demás estén encantadísimos de este de tardeo. Que sigan viviendo esa experiencia relax. Me sigue calentando el corazoncito, cosa que me encanta. Por aquí me saluda Peter Lil. Relax de tardeo con Viviana Valencia. Relax de tardeo. Relax de tardeo con Viviana Valencia. Bueno. Diciéndole no al bochorno, no al estrés, sintonizado al mejor programa de la tarde. No te lo pierdas. Este ha sido el mejor de todos, por favor. Cantado y rimado. Desde la Colombia querida es el saludo que me envía. Vamos a ver qué mensajito me mandan desde Colombian People. Del programa De Tardeo. Me encanta la música que pasa y los temas que tocan son muy interesantes. Siguen así. Me encanta que te gusten los temas tan amorosos que se presentan aquí. Continuamos con este De Tardeo, sobre todo con más música. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. ...16:16. Y entramos en la tendencia del día. Hoy tenemos a Jaume. Vamos a ver qué consejitos nos trae Jaume para el día de hoy. Muy buenas tardes, Jaume. Hola, Viviana. Un saludo muy cordial para ti y para todos los radioyentes. Seguimos con los tips para ayudar a aliviar la tensión de los ojos. Con esta nueva realidad y el teletrabajo, nuestros ojos se cansan con tanta luz de pantalla. Entonces, cuando notas ya que ni el cloridio ni nada de lo que sueles usar te alivia, voy a darte otro consejo, otro ejercicio de Qigong con el cual poder aliviar esa tensión ocular. Mira, vamos a hacer lo siguiente: vas a cerrar los puños y vas a levantar los dedos pulgares de cada mano, de cada puño. Tu brazo derecho lo vas a extender completamente, con el pulgar hacia arriba. Y tu brazo izquierdo, a unos 30 centímetros de tu codo, en el pulgar hacia arriba también, a la altura de tus ojos. Y vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a llevar la vista al pulgar derecho mientras inspiras. Y mientras exhalas, giras los ojos y miras tu pulgar izquierdo. Al inspirar, miras pulgar derecho. Al exhalar, miras pulgar izquierdo. Inspira, pulgar derecho. Exhala, pulgar izquierdo. Y nos vamos a detener. Vamos a efectuar el cambio. Ahora extiendes brazo izquierdo con el pulgar hacia arriba. Mano derecha con el pulgar hacia arriba a la altura de tu codo izquierdo. Y empezamos como antes. Tenemos la mirada en el pulgar izquierdo y al inspirar miramos pulgar de mano derecha, al exhalar regresamos al pulgar izquierdo y inspira llevando la mirada hacia pulgar derecho y al exhalar llevamos la mirada hacia el pulgar izquierdo. Así durante las 7 veces cada ronda, y cuando termines cierras los ojos y te haces un suave masaje circular encima de las pestañas, de los párpados, de tus ojos. Nada. Y luego podrás ver que puedes continuar perfectamente con tu trabajo en el ordenador, en la computadora o en la tablet. Nada. Ya ves qué sencillo que es poder realizar ejercicios de Qigong para tu vista. Nada, si quieres un poco más de información, si quieres que te aconseje, escríbeme un correo electrónico a info@jaumeadell.com o visita mi página web, la www.jaumeadell.com. Nada, nos vemos en el próximo tip para ir realizando ejercicios de Qigong. ¡Hasta luego, Viviana! Muchas gracias, Jaume, por este consejo tan espectacular. Nos escucharemos en la próxima. Gracias. Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Hola amigas y amigos, este es un saludo muy especial de Topo Mental MC desde Madrid para todos en Relax FM y en especial, muy muy especialmente para Viviana Valencia. Ya sabes, me gusta mucho tu programa, la música que suena en él, y bueno, ya saben, para todos no se lo pierdan porque es la mejor forma de pasar la tarde con este fantástico programa radial. Ya saben, Topo Mental MC desde Madrid, para ti Viviana Valencia con todo. Y bueno, ya saben, sintonizado desde Madrid en los 91.9 FM, Relax FM. Y así, señoras y señores, es como a mí Viviana Valencia se me calienta el corazón. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Relax FM. Somos tu mejor elección. Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. Y a las 16:37, estoy totalmente agradecida, feliz, encantada, con el corazoncito hirviendo de todo el calorcito que me han mandado en el día de hoy. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que me han mandado sus mensajitos de voz. Por aquí me siguen mandando desde Andalucía. Julio, vamos a ver quién me dice. Muy buenas tardes, Viviana. Estoy muy contento con su programa. La música muy buena para relajarse. Tiene de todo, ¿no? Latina, la música de ustedes de aquí de Europa. Muy buena, me gusta. Me gusta mucho tu programa. Espero que sigan igual y que no vayan a cambiar. Abrazos y como dicen ustedes por aquí, venga. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, corazón. Solo besos y abrazos y calentarte el corazón a ti también. Muchísimas gracias por tu mensaje. Vamos a continuar aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia, por supuesto con más música. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Consejo. 16:43. Y en algún momento, estuvimos hablando hace ya unos cuantos minutos en el otro bloque del ViviConsejo. Estuvimos hablando de la vibración del amor. Y estábamos hablando de que obviamente si tú no estás vibrando en esta vibración de amor, no podrás conseguir esa persona amada, la que tú deseas tener, tu alma gemela, tu compañero de vida, tu media naranja, como tú lo quieras llamar. Te estaba diciendo que para poder lograr esto, tienes que conseguir tener el equilibrio en el primer amor. En el amor de mamá y en el amor de papá. Te estaba aconsejando que te hicieses unas preguntas a ti mismo, a ti misma, de cómo es la relación con tus padres. Ahora lo que te voy a decir en este segundo bloque es cómo puedes ir teniendo esa vibración alta con respecto al amor y realizar cierto tipo de actividades. Una de las actividades que puedes hacer para elevar este tipo de vibración es prestar más atención a tus pensamientos. Cuando la mente se inclina hacia la negatividad, a veces te habla, está activa y te pone los escenarios más difíciles. Te ponen negatividad, miedo, preocupaciones y escasez. Recuerda que lo hablábamos en el primer bloque. El ruido mental es una cosa constante y está ahí, ahí tratando de bajarte tu vibración. Así que lo primero que puedes hacer, como te dije, es presta atención a tus pensamientos. Practicar diariamente el Ho'oponopono. Por aquí creo que no he hablado de Ho'oponopono, pero creo que muchas personas lo conocen y lo voy a dejar de tarea para el próximo ViviConsejo o para los próximos ViviConsejos hablar de Ho'oponopono. Es una práctica maravillosa. El Ho'oponopono es: lo siento, perdóname, gracias, te amo. De esa forma vamos sanando, perdonando y obviamente elevando nuestra vibración. Una cosa muy importante y que he dicho en muchos viviconsejos es gratitud, gratitud, gratitud. Gracias, gracias, mil gracias. Siempre que estamos dando las gracias por las cosas maravillosas que tenemos en nuestra vida, por esas personas que llegan a nuestra vida, así como esta frasecita que les ponía yo a ustedes en el momento de reflexión, ¿la recuerdas? Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Gracias por todas esas personas maravillosas que te están dando un espejo. Gracias por papá y mamá, que los escogí con todo mi amor para que me ayudaran a vivir esta experiencia de vida. Gracias por mis amigos, que me enseñan experiencias nuevas cada día. Y por qué no, gracias a esa persona que me hizo daño. Por supuesto que sí, gracias. Porque esa persona que me hizo daño me ayudó a aprender, me ayudó a evolucionar y me ayudó a encontrarme a mí mismo, a mí misma. A encontrar la vibración del amor, el perdón, el amarme, el respetarme, el valorarme. Gracias. Llegar a ese nivel a veces es complicado, pero tú sigue ahí. Gracias. Otra cosa que también puedes hacer y que en algún momento te he dicho también en este Vivi Consejo es: baila y escucha música agradable. Por ejemplo, aquí con nosotros, en Relax FM, en este de tardeo. Por supuesto. Pon la música que te gusta, baila y mueve ese cuerpo así, contoneándote de la manera que tú quieras. No necesitas aprender a bailar ni saber bailar de una manera precisa para poder disfrutar de las notas musicales. Ríe a diario. Esto también te lo he dicho mucho en los Vivi Consejos. Y me he enfocado mucho en que la diversión es algo muy importante para tener nuestra vibración alta y sobre todo conectar con la vibración del amor. Afirmar y visualizar. ¿A qué sabes afirmar y visualizar? Esto tiene un impacto muy positivo dentro de nosotros. Podemos realizar visualizaciones placenteras y duplicar muchísimo el poder, ese poder interior que tienes dentro de ti. ¿Cómo se hace esto? Ah, esto se hace muy fácil. ¿A qué sabes imaginar? Tú sabes imaginar perfectamente porque de niño lo hacías mucho. Pues ahora no es diferente. Imagínate esa casa maravillosa para ti, ese amor incondicional que va a llegar a ti, esa alma gemela, compañero de vida, ese amante, esa amante, esa media naranja que tanto estás esperando. Visualízate con ella. O si no, visualiza el amor familiar, el amor de los hijos, de papá, de mamá, de tu pareja, en el caso de que la tengas. Esto también ayuda a la vibración del amor. Y algo muy importante y por último, que tus palabras edifiquen. Que tus palabras edifiquen. Cuando tú hablas, estás dándole poder a todo lo que tienes por dentro. Así que hoy soy feliz porque quiero, porque puedo y porque me da la gana. Son cosas importantes que te puedes decir cada día. Soy millonario, soy millonaria, en amor, en virtudes, en salud. Y solo con esto podrás levantar la vibración del amor. Muchísimas gracias por escuchar estos Vivi Consejos, por tenerlos en el corazoncito y sobre todo por ponerlos en práctica. continuamos en este De Tardeo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Hola, un saludo para todos. Estoy escuchando a Viviana Valencia en este programa de Relax FM. Las mejores tardes con la mejor programación, música espectacular y siempre al día con las mejores noticias. Nunca me lo pierdo. Espectacular. Saludo, Viviana, para toda tu audiencia y para toda la gente. Esto es Relax FM, la mejor alternativa. Y así es como la gente me calienta el corazoncito. Gracias, gracias, gracias. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Allí donde hay vida, hay amor. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relájate. Escucha la música. Relax. FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Diecisiete horas, 6 minutos. Humanos a Marte, Chayanne. Porque eres natural, porque no hay que tocarte. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horóscopo de Los Ángeles con Viviana Valencia. Diecisiete horas, 10 minutos y entramos al primer bloque de El Horóscopo de Los Ángeles. Y como siempre, ya sabes que este horóscopo te va a durar para toda la semana, así que pendiente de todo lo que te voy a decir, porque te puede valer, como te he dicho anteriormente, para toda esta semana. Comenzamos con el signo de Aries. A ver qué ángel te acompaña en el día de hoy, Aries. El ángel que te acompaña hoy es Daniel. Y te dice: la misericordia te inspirará. Para los de el signo Aries, hay que ser un poco humildes desde el corazón y con las personas que nos rodean, sobre todo con las personas que lo necesitan. Porque esto te va a ayudar a ti también a tener un aprendizaje, a ser más humilde y obviamente a crecer, sobre todo en función tanto financiera como emocional. Así que el consejo que te dice el ángel Daniel para ti en esta semana es que la misericordia te inspirará. Piensa en los demás con humildad. Y vas a ver cómo esta semana va a estar bastante rodadita de buena fortuna para ti. Continuamos con Tauro. El ángel que te acompaña en el día de hoy para tu horóscopo es Abu Hija y te dice que serás fecundo en lujos y cosechas. Enhorabuena para ti, Tauro. Seguramente has estado muy, pero que muy juicioso, juiciosa, buscando ese bienestar, buscando esa abundancia. Y esta abundancia no solamente se reflejará a nivel financiero con la energía del dinero, sino que también estará en la familia, estará en el amor, estará en todas las cosas buenas que se te puedan presentar en este momento, porque tú has trabajado mucho y has hecho un trabajo muy grande durante mucho tiempo para obtener esta abundancia de esta semana. Enhorabuena para ti, cariño. Continuamos con Géminis. A ver qué dice Géminis. Yehiel es el ángel que te acompaña en esta tarde para ti y te dice que acepta una guía en la crisis. Algunas veces tienes esa dualidad que no te permite ver hacia adelante qué es lo que realmente es bueno para ti. Algunas veces no quieres escuchar a los demás y simplemente estás ahí en tus propias conclusiones y decisiones. Lo que te invita a el ángel en el día de hoy es que sí, hay personas que te quieren y te aman y te quieren aconsejar y te quieren echar un cable, pues recibas esa información, la recibas con amor incondicional y la apliques. Pues esto es lo que te va a valer en el transcurso de esta semana y es lo que hará que te vaya a ti mucho mejor. Continuamos con Cáncer. Acha Hija es el ángel que te acompaña en el horóscopo del día de hoy y te dice que la naturaleza es tu consejera. Hace muy poco que hemos entrado pues de las vacaciones y a veces nos puede dar ese estrés posvacacional. Parece ser que tú eres el que se está presentando en esta situación con estos nervios y este estrés de empezar de nuevo. O posiblemente, si no es por esto, porque te encuentras en otro lugar del planeta, es porque estás entrando en una fase de crisis existencial. Lo mejor que puedes hacer es encontrarte contigo mismo y rodearte de esa naturaleza que es lo que te está diciendo Akashiha. Que no encuentras un lugar frondoso, verde, donde estar porque vives en plena ciudad y esto es un poco como complicado, pues abraza un arbolito, alguno estará por ahí cerca. En el caso de que no puedas hacer esto, te recomiendo que te sientas en vibración con la naturaleza, que pongas una música que te relaje, que te haga conectar con la naturaleza para poder absorber esta energía y sentirte más vital, que es lo que te hace falta para el transcurso de esta semana. Continuamos con Leo. Aniel es el ángel que te acompaña hoy y te dice que tus obras revelarán los orígenes. Parece ser que has estado creando y creando en el transcurso de hace un tiempo algo que se ve que es bastante beneficioso para ti y para las personas que te rodean. Así que todo lo que tú hagas a tu alrededor dará buen fruto y buen resultado. Es el momento para que empieces a invertir, para que compres, para que vendas, para que hagas todo tipo de transacción que tenga que ver con la energía del dinero, pues es un momento favorable para ti. Y por último tenemos a Virgo en este primer bloque. Dama Bija es el ángel que te acompaña y te dice que estarás a salvo de naufragios. Por mucha tormenta que estés viviendo en este momento y por muy dramático o dramática que estés, todo pasará y se llegará la calma. Si en este momento estás con esa angustia por lo laboral, porque la energía del dinero no fluye, porque el amor como que no te está tocando la puerta en el lugar en el que tiene que ser, no te preocupes, esto será una marea momentánea y no te ahogarás en esta marea. Simplemente tranquilidad, paciencia. Muchísimas gracias por escuchar este primer bloque de Horóscopo de Los Ángeles. Continúa y quédate aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia. Horóscopo de Los Ángeles con Viviana Valencia. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Colgando en tus manos. Relájate. Escucha la música. Relax. FM. Relájate. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. La felicidad que se vive deriva del amor que se da. Cuando me enamoro. Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra. 17 horas 34 minutos. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Horóscopo de Los Ángeles con Viviana Valencia. Horas 41 minutos y entramos en este De Tardeo al segundo bloque del Horóscopo de Los Ángeles. Continuamos con el signo de Libra. Vamos a ver qué trae el ángel. El ángel Umabel. Los amigos son tu cielo. Algunas veces encontrar amistades puede ser dificultoso. Puede ser que nos engañen, que nos digan mentiras. Pero este es un buen momento para apoyarte en los amigos. O por lo menos eso es lo que dice Umabel. Que es el momento en el que te apoyes en las personas que te quieren, en las personas que tal vez no pertenecen a tu vínculo familiar y que te pueden proporcionar apoyo moral, apoyo físico, apoyo emocional. Así que aprovéchate de esas buenas amistades que tienes a tu alrededor. Y si estás en un momento en el que deseas pedir un favor, hazlo. Es el momento oportuno para ti. Ya sabes que este horóscopo te va a durar durante toda la semana. Así que puedes poner en práctica toda la semana lo que te estoy diciendo. Pasamos a Escorpio. Fuyel es el ángel que te acompaña y dice que cumple tus deseos para conocerte. Tal vez, Scorpio, estás relajándote o delegando ciertas cosas que tú quieres realizar y que no las has hecho por darle de pronto prioridad a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tu trabajo, a cualquier otro tipo de actividad menos a ti mismo. El ángel lo que quiere para ti en este momento es que te acuerdes de ti, que te apoyes en ti y obviamente que empieces a realizar las actividades de lo que tú realmente quieres y deseas. Que realmente hagas lo que quieres para ti, porque eso es lo que te va a favorecer a subir la vibración y hacer sentirte mejor contigo mismo, contigo misma. Continuamos con Sagitario. Manaquel. No te culpes. Rectifica. Si has cometido errores, bueno, todos cometemos errores en algún momento de nuestras vidas. Y no somos perfectos. Y de eso se trata la vida, de aprender. Así que simplemente no empieces a echarte la culpa si te equivocaste. Rectifica. Pide perdón si hace falta. Busca soluciones. Eso es lo que te dice Manaquel en el transcurso de esta semana para ti. Continuamos con Capricornio. Mebajel es el ángel que te acompaña hoy. Sé justo y brillarás. Es lo que dice el ángel para ti, Capricornio. Algunas veces puede ser que te desencasilles un poco y no haya justicia para ti o para los que te rodean. Esas son cosas que a ti no te gustan. Así que empieza a realizar la justicia para ti con los demás y vas a ver que esa misma justicia se va a retribuir para ti mismo, para ti misma. Empieza a ver los ojos de la justicia en otras partes, a verlas en los ojos de los demás, por ejemplo. Eso te ayudará a que esta semana tu vida sea aún más fluida y te evites ciertos dolores de cabeza. Acuario. Nanael es el ángel que te acompaña y dice que hallarás tu luz interior. Si te sientes y te has sentido así como disperso, como que no sabes en dónde estás, qué te pasa, qué puedo pensar, qué puedo hacer, qué puedo realizar, este es el momento de que empieces a hallar tu luz interior. Nanael estará allí presente en el transcurso de esta semana y todo estará a tu favor para que puedas encontrar esas pequeñas cosas que tú crees que no encuentras y se esparcirán tus dudas. Ponlo en práctica. Y por último, pero no menos importante, Piscis. Ariel. Renacerás de lo antiguo. Vas a resurgir de las cenizas como el ave fénix. Muy bueno y muy importante para ti, porque esto traerá contigo una renovación, momentos muy buenos, situaciones diferentes en las que venías tú trayendo de pronto ciertos malestares. Y puede ser que te veas esta semana en una situación que tú digas, Dios mío, no puedo más. Quiero que esto se acabe. Y se acabará. Resurgirás de tus cenizas y empezarás a brillar con luz propia. Hasta aquí este horóscopo de Los Ángeles. Espero que te haya gustado muchísimo. Que lo pongas en práctica. Que te favorezca de todos los consejos que te han dado Los Ángeles a través de este horóscopo. Y por supuesto que sigas escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y si quieres alguna información más sobre este horóscopo, @ViviValenciaE. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Horas 52 minutos. Canta Corazón, Alejandro Fernández. Pasar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 57 minutos. Y hasta aquí llegó este De Tardeo con Viviana Valencia. Ya sabes que mañana puedes escucharme nuevamente. No te despegues del dial 91.9 FM Madrid, ni tú tampoco 94.0 FM Castellón. Recuerda escucharnos en Alexa. Tú dices por ahí, ponme Relax FM España. Se lo dices a Alexa y ahí nos vas a encontrar de manera inmediata. Te mando un beso muy grande, un abrazo con todo mi corazón. Espero que tengas una noche maravillosa. Que mañana vuelvas a estar aquí conmigo para que me calientes el corazón. Hasta mañana. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.